mota, muchachita, qué linda te estás. Muchachita, que vas buena mota, muchachita, qué linda te estás. Esta noche te juro que yo no te pierdo ni bien ni pisan. No te pierdo ni bien ni pisan. Esta noche ni bien ni pisan. No te pierdo ni bien ni pisan. Esta noche ni bien ni pisan. Esta noche bailas el merengue si te llevan para Bogotá. Esta noche bailas el merengue si te llevan para Bogotá. Esta noche te juro que allí no te pierdo ni bien ni pisan. No te pierdo ni bien ni pisan. Esta noche ni bien ni pisan. No te pierdo ni bien ni pisan. Esta noche ni bien ni pisan. Yo no me enamoro de mujeres blancas. No quiero llevar la muerte a mi casa. Yo no me enamoro de mujeres gordas. No quiero llevar un muerto sin forma. Baila con la puerta aquí. Ni bien ni pisan, no te pierdo ni bien ni pisan. Esta noche ni bien ni pisan, no te pierdo ni bien ni pisan. Esta noche ni bien ni pisan. Yo no me enamoro de mujeres flacas. No quiero llevar la muerte a mi casa. Yo no me enamoro de mujeres gordas. No quiero llevar un muerto sin forma.